No todo es correr con José de Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la pregunta de hoy. ¿Por qué vamos perdiendo flexibilidad con el paso de los años? Todos sabemos perfectamente lo flexibles que son los niños. Sus músculos, ligamentos y tendones tienen toda la elasticidad. La causa de que con el tiempo vayamos perdiendo esa cualidad es que cuando realizamos un gran esfuerzo se van produciendo sobre todo en los músculos unos microdesgarros fibrilares que nuestro propio cuerpo soluciona utilizando la glutamina. Esto ocurre, por ejemplo, cuando tenemos agujetas. La glutamina es un aminoácido que ayuda a que el tejido se cicatrice y así solucione los microdesgarros. Este aminoácido también favorece el crecimiento muscular. Lo curioso es que cuando dicho tejido, esencial en la regeneración de fibras, va mermando la elasticidad, es decir, que al tiempo que regenera, perdemos elasticidad. Hay que tener en cuenta que estos microdesgarros no solo aparecen en caso de lesión, agujetas o cuando tenemos un tirón. Se producen siempre que realizamos un esfuerzo físico o cualquier otra actividad. Con esto no quiero crear ningún alarmismo. Todos hemos sentido esa falta de elasticidad, pero no hay de qué preocuparse. Si le dedicamos un ratito a nuestros estiramientos, antes y después de cada ejercicio, que nos ayudará a recuperar la flexibilidad perdida. Bueno, pues es todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com.